FM. Y en este viernes de mujeres, ella es la voz, la señora Janis Joplin, Cry Baby. La FM. De la mañana, 40 minutos en Colombia, 7:40 en el este de los Estados Unidos. Abrir aeropuertos es... Envíenos un mensaje de voz, WhatsApp, el WhatsApp de la FM, 310-80-114-80. Opine ya del tema del día en nuestro WhatsApp, 310-80-114-80. 310-80-114-80. Tema del día de la alianza informativa más poderosa de Colombia. Noticias RCN, La República, La Cariñosa y la FM. La FM, las noticias como son. Uri Azuri, es que estoy viendo un reportero español, ¿sí?, que se volvió viral porque le dieron paso para que hablara del clima y parece que destruyó a todo el mundo. ¿Qué fue lo que pasó, Azuri? Pues que seguramente lleva muchísimos años hablando de lo mismo y estaba bajo el sol, seguro se demoraron un poco en darle paso. Esto ocurrió en el canal 24 horas de la televisión pública. ¿Sí? Déjeme que le pase la grabación de lo que él dijo. A ver. Buenos días, pues sí, buenos días desde Toledo, una ciudad en la que la noticia real, un 16 de julio, sería que no hiciera calor. A esto le llama la EMET alerta amarilla, efectivamente, como dices, que es que va a hacer una temperatura máxima aquí en Ciudad Real de 37 grados, casi ni fiebre en términos de temperatura corporal. No les voy a aburrir con recomendaciones por el calor, ya tienen bastantes con la pandemia. Hay una que dice que a estas horas centrales del día no estemos al sol, que es lo que yo estoy haciendo ahora. Así que si te parece, Manu, despedimos la conexión a los compañeros de Torre España, que probablemente tengan cosas más interesantes que contar. Y se volvió. La noticia en el verano es que hace calor. Y hablen ustedes porque yo no tengo nada interesante que contarles. Él se llama, ¿no? Él se llama Juan Ballesteros. Lo increíble de esto, bueno, no increíble, lo inesperado, sí, de esto es el apoyo que ha recibido de todos sus colegas en España. Es el personaje. A ver, yo quiero escuchar otra vez, por favor, qué clase para despedir esto. Me encanta. Buenos días, pues sí, buenos días desde Toledo, una ciudad en la que la noticia real, un 16 de julio, sería que no hiciera calor. A esto le llama la EMET alerta amarilla, efectivamente, como dices, que es que va a hacer una temperatura máxima aquí en Ciudad Real de 37 grados, casi ni fiebre en términos de temperatura corporal. No les voy a aburrir con recomendaciones por el calor, ya tienen bastantes con la pandemia. Hay una que dice que a estas horas centrales del día no estemos al sol, que es lo que yo estoy haciendo ahora. Así que si te parece, Manu, despedimos la conexión a los compañeros de Torre España, que probablemente tengan cosas más interesantes que contar. Probablemente. Un abrazo grande para Juan Ballesteros. Sí, sí, sí. Un gran abrazo. Cuando estaba en la universidad, la clase de periodismo era... que la noticia era que el hombre mordiera al perro y no que el perro al hombre, pues porque eso es lo común. Ni más ni menos. Compañeros, volvemos a Torre España por si alguien tiene algo más interesante que contar. Pobre Juan, a mí me da mucho pesar, yo me lo imagino, lo tuvieron debajo del sol, pero seis horas. ¿Qué? ¿Por qué los periodistas cuando está lloviendo se paran debajo de la lluvia y cuando hay sol se paran? Es decir... ¡Ay, no, no, no! No fue culpa de Juan. ¡Qué pena con vos! A Juan lo pusieron ahí. Yo me solidarizo con Juan. Llevas 44 años hablando del clima en el mismo lugar, pues llega el momento en que... Pues sí, la noticia es que está haciendo calor, nada más que decir. Hace calor. Y Canal 24 Horas debe ser el séptimo... reporte del día, diciendo lo mismo. Bueno, en la última hora, ahorita no ha cambiado nada. 6:44, sí. Esto es la FM. A Antes había abuelitas que compraban con cupones. Ahora hay Cyberabuelitas. Son las mejores cazadoras de ofertas en internet y compran desde su casa usando su celular. Si el mundo cambió, la forma de comprar también. Con DaviPlata puede comprar en línea con una tarjeta virtual. Solo actívela, recárguela y úsela. Bienvenido al nuevo mundo. Ya somos más de 10 millones con DaviPlata. ¿Y usted qué espera para descargar el app DaviPlata? Más información en DaviPlata.com. DaviPlata, depósito de dinero electrónico amparado por Fogafin. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. La FM con Luis Carlos Vélez. Seis de la mañana, 45 minutos. Saludamos hasta ahora al doctor Nicolás García, gobernador de Cundinamarca. Señor gobernador, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Luis Carlos, muy buenos días. Un feliz día. Gracias por estar con nosotros, gobernador. ¿Cuándo empieza el plan candado de nuestro departamento? Inició a la medianoche con un poco más de 300 puntos de control, no solo en las salidas de Bogotá, sino en todo el departamento, incluyendo en algunas vías terciarias. Gobernador, es importante que todos los que lo están escuchando en este momento, que ya lo han venido escuchando, pero de pronto a esta hora la gente no lo tiene claro. Si usted está haciendo maletas para moverse en Cundinamarca, no lo haga, no lo puede hacer, gobernador. Las vías departamentales están dispuestas para el tránsito de las personas efectuadas por los decretos presidenciales, pero el ingreso a los 116 municipios está restringido. No se puede ingresar a los municipios del departamento. Nosotros hemos sido pioneros en promover la reactivación económica. De hecho, ya tenemos 19 municipios con restaurantes nuevamente, 3 con iglesias, pero hemos hecho una pausa en este puente festivo teniendo en cuenta el aumento del contagio que se está presentando en Bogotá y pues la cercanía y la relación siempre de tránsito de Bogotá hacia Cundinamarca en los puentes festivos. Entonces, dejémoslo claro, gobernador. Este fin de semana Cundinamarca está cerrado para los paseos. Tal cual, está cerrado para los paseos. Por favor, cuidémonos. Cundinamarca está cerrado para los paseos. William Calderón, doctora Cristina Plazas, preguntas. Gobernador, con los buenos días. ¿Cómo está la situación de contagio en las poblaciones de Cundinamarca? ¿Cuáles son los municipios que tienen los casos de contagio más grave? Seguimos teniendo el mayor contagio en Soacha y en los municipios de Sabana Occidente y Sabana Centro. Es decir, los municipios que rodean a Bogotá, y hay un vínculo comprobado de muchos contagios con ocasión de personas que trabajan en Bogotá y viven en Cundinamarca. Y ahí se concentra la gran mayoría de los casos. Hoy tenemos 5.000 registrados, 2.500 activos. De esos 2.500 activos, tenemos únicamente 24 en cuidados intensivos. La ocupación de Cundinamarca es inferior al 50% en UCI en todas las patologías. Pero solo 24 casos de COVID están en UCI. Esperamos la próxima semana poder tener la llegada de 130 ventiladores adicionales que nos permitan seguir disminuyendo este índice de ocupación, que es importante, que es un índice muy por debajo de lo que estaba previsto para esta época según todos los análisis, pero eso no nos puede generar confianza. Hay que seguir teniendo medidas de precaución y por eso cerrar los municipios para este fin de semana. Gobernador, muchos de los municipios del departamento viven del turismo. ¿Qué está pasando en estos municipios? ¿Qué medidas se están tomando? ¿Cuándo cree usted que se puede reactivar el turismo en todos estos municipios? Pues muchos han reabierto sus actividades al interior. Por supuesto, el paso siguiente que muchos están solicitando y que ya nosotros estamos también acompañando el protocolo con el Ministerio del Interior y de Salud, es el permitir que quienes tienen su segunda residencia en municipios de Cundinamarca puedan comenzar ahí. Entendemos que tienen el derecho, pagan impuestos, están al día y quieren poder desplazarse a su segunda residencia. Ya hemos pedido protocolos para municipios como Anapoima, como Nilo, como Ricaurte, y poco a poco lo iremos haciendo en la medida en que esos municipios tendrán bajo nivel de contagio. Cundinamarca tiene cerca de 40 municipios cero COVID y aproximadamente 20 con uno o dos casos. Es decir, que estamos hablando de la mitad del departamento ya con posibilidades de comenzar a abrir muchas más actividades. Señor gobernador, las personas, los habitantes dentro de los municipios de Cundinamarca, ¿qué no van a poder hacer concretamente este fin de semana, además del impedimento para que los viajeros lleguen allí? Las personas adentro están preocupadas porque no saben realmente qué se puede hacer este fin de semana. ¿Cuáles son las prohibiciones? No, al interior de cada municipio, los alcaldes desde el inicio de la pandemia han venido organizando normas de pico y género, de pico y cédula, de toque de queda, de normalidad en algunos. El interior de cada municipio sigue funcionando como lo ha determinado el alcalde. Aquí lo único importante es que nadie puede acceder a esos municipios, pero las personas que residen en ellos y que ya están ahí, al interior continuarán como todos los fines de semana de los últimos tres meses, de acuerdo a los direccionamientos de cada uno de los alcaldes. Es muy difícil poder establecer una norma general cuando tenemos municipios como Jerusalén o como Villagómez con cero casos, y cuando tenemos otras ciudades tan grandes como Soacha o Mosquera con muchos casos. Así que cada alcalde dentro de la jurisdicción determina las actividades. Gobernador, ¿cómo estamos de UCIs en Cundinamarca? Comenzando la pandemia teníamos 179. Hoy tenemos un poco más de 500 y finalizando el mes debemos tener 650 y a más tardar la segunda semana de agosto debemos estar cerca de las 800. Tenemos el crecimiento en UCI más grande de todo el país con recursos propios. Las UCI que nos otorga el gobierno nacional llegarán en agosto, pero de aquí a allá nosotros ya, como se lo mencionó, habremos hecho una expansión muy, muy grande. Tenemos, repito, una ocupación inferior al 50%, es al 49% para ser exactos, y de todas esas UCI ocupadas únicamente 24 lo están por COVID. Gobernador, ¿y la gente en términos generales cómo está? Pues por supuesto que hay afectación, particularmente, como lo decía Cristina, en los municipios turísticos pidiendo que se reabran actividades. Nosotros somos dispuestos también dentro de la reactivación económica del departamento, ayudas en obra pública, pero también ayudas directas a la gente. Hemos dispuesto no solo los más de 20 mil millones de pesos en mercado, sino que acabamos de habilitar una plataforma con cerca de 100 mil millones de pesos para acceder a créditos desde 100 mil pesos hasta 20 millones de pesos. Es decir, desde 100 mil pesos para que la gente no acuda en gota a gota, donde la gobernación de Cundinamarca paga y asume los intereses, y hasta 20 millones de pesos para pequeños comerciantes y pequeños productores agrícolas, también pagando nosotros los intereses. Hemos dispuesto la entrega de 20 mil millones de pesos en semillas y fertilizantes, 7 mil millones de pesos en pago de fletes, 3 mil millones de pesos en pago directo a los campesinos, programas con la Junta de Acción Comunal por valor de 8 mil millones de pesos, la gratuidad de la Universidad de Cundinamarca asumiendo nosotros el 50% del valor, la Nación y la Universidad el resto, y también generando una bolsa de 13 mil millones de pesos para quienes quieran comenzar programas técnicos, tecnológicos y profesionales. Hemos abierto una línea de atención muy grande para apoyo a los cundinamarqueses, pero sin duda alguna la parte del inicio de la solución es poder abrir los sectores, particularmente los turísticos. Ayer estuvimos en la Catedral de Sal entregándole la bandera del departamento a Egan Bernal. Ratificamos, por ejemplo, el compromiso de la entrega de 1.000 millones de pesos a la catedral en una compra anticipada de piquetes para poderlo utilizar cuando sea posible, pero que esos 1.000 millones les permitan ya poder pagar sus costes de operación durante estos meses. Señor gobernador, buenos días, le saluda Zuri Chama. Permítame regresar un instante al plan candado para claridad de oyentes, porque no falta, bien lo sabe usted, los arriesgados. ¿Qué ocurre si en la práctica yo voy en mi vehículo hacia mi finca y me detienen las autoridades? ¿Me inmovilizan? ¿Comparendo y puedo seguir? ¿Me tengo que devolver? ¿Qué ocurre? Le quitan el vehículo, hay un comparendo de 936 mil pesos y hay inmovilización del vehículo. Gobernador, desde su perspectiva, debería cerrarse Bogotá el próximo martes completamente, teniendo en cuenta, como lo ha mencionado usted, que los municipios cercanos a la capital, Sabana Centro, Sabana Occidente, los que rodean a la capital del país, son los de mayor contagio en su jurisdicción? No, yo creo que no debería ser de manera general. Realmente creo que como se está manejando a través de localidades es la forma ideal. Bogotá pues es una ciudad absolutamente grande, pero opera al final un poco como les mencionaba hace un momento, en Cundinamarca. Uno no puede tomar una medida restrictiva que afecta a municipios como Jerusalén, como Guataquí, como Nariño, como Villagómez, como Yacopí, por situaciones que se presentan a 5 horas de camino, como en Soacha, Mosquera, Espía o Caquetá. Las medidas deben ser sectorizadas y deben enfocarse hacia donde estén los mayores niveles de contagio. Gobernador, muchas gracias por darnos algunos minutos aquí en la FM. Es usted muy gentil. A usted muchas gracias. El gobernador de Cundinamarca aquí en la FM. 6:55, una breve pausa en instantes. Continuamos con más. La FM, en las buenas y en las malas, siempre. Bretaña acompaña tus mejores momentos. Gracias por impulsar mi emprendimiento. Por proteger a mis empleados. Por creer en nuestra tierra. Por valorar mi trabajo. Por permitirnos continuar. Gracias por su compra. No hay de qué, joven. Cuando compras colombiano, el país renace. Challenger, una empresa colombiana. Siempre. Uniminuto, un sí para tus metas, un sí para tus logros. Uniminuto, educación de calidad al alcance de todos. En Ayora Motor puedes llevarte un Chevrolet Spark GT y comenzar a pagarlo en el 2021 o con bono descuento de 1,500,000 pesos. Disfruta colchones fantasía, porque buenas noches son buenos días. Llegaron las vacaciones de tus hijos. Encuentra juegos, patinetas, videojuegos y mucho más solo en Falabella.com. Netmar. Sabemos que funciona naturalmente. La falta de sueño, la mala alimentación y el estrés puede generar bolsas y ojeras en el contorno de los ojos. Por eso Arawak trae el contorno de ojos, una fórmula natural que previene y elimina las bolsas y ojeras, también para nosotros los hombres. Mejor, quédate en casa. Llama a tu tienda o droguería de confianza y pídelo a domicilio. Challenger, cuando compras colombiano... El país renace. En la FM ya son las 6:57. Antioquia nos necesita. Paga tu impuesto vehicular hasta el 17 de julio de 2020 con 10% de descuento y contribuye a la reactivación económica, a la construcción de nuevas obras y a la generación de empleo en nuestro departamento. Es fácil y seguro en www.vehiculosantioquia.com. Más información en la línea 444-4666 o en el WhatsApp 300-305-0295. Si tu vehículo es eléctrico, el descuento es del 15%. Arriba Antioquia. Unidos. Gobernación de Antioquia. ¿A ti también te aumentaron los datos de tu plan? Sí. Y a mí también. Sí, a mí también. Y a mí. Y a mí. Y a mí. Y a mí. Y a mí. Y a mí. Ya son más de 5 millones de personas que disfrutan más datos en su plan postpago. Y lo mejor, sin pagar más. Navégala y dale la bienvenida a todas las redes, tutoriales, música, películas y videollamadas. Compruébalo tú también en App Mi Claro. Juan, nuestra cama parece una piedra y cada vez que me acuesto se me clava un resorte. ¿No crees que ya es hora de cambiarla? Fresca, mi amor. Voy por una lata de atún a la mar. Destapa la ola del sabor a la mar y gana 12 millones de bonos para que amuebles tu casa a tu gusto. Son 4 bonos y más de 1,000 latas cargadas de premios. No te quedes sin la tuya. Con a la mar la vida es más sabrosa. Aplica términos y condiciones. Autoriza con juegos mayor info en alamar.com.co/laola. Pásate a Tigo en prepago ahora en un día y recibe 2x1 por 6 meses en tus paquetes. Compra un paquete de 1 giga y recibe 2 gigas con voz ilimitada nacional por 7 días por 8,500 pesos. Ve ya a tu punto Tigo. Aplica en términos y condiciones. Más información en tigo.co. ¿Extrañas ir al cine? Arma tu propio cine en casa con todo lo que necesitas y tenemos en falabella.com. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades.